¿Tenías ganas de escuchar a actores de primer nivel? ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? ¿O quizás necesitabas que te hagan emocionar, reír, asustar? Prepárate, porque en Patas para Arriba llega... el radioteatro de la semana. Un radioteatro no apto para impresionable. Después, no digas que no te lo advertimos. Diego, tenemos que hacer el radioteatro, Diego. ¡Ay, chicos, por favor! No, Diego, media pila, che, mierda. Por favor, Adrián, no hables así. Oh, perdón. Ahora yo soy el asistente director. Sí, me encanta ser asistente director. Chicos, ¿está todo bien? El maquillaje, vos no estás bien maquillado, Emiliano. Oh. Mi personaje está bien estable. La ropa, el vestuario. Bueno, vestuario. Chicos, por favor, ya está, Diego. Por favor, ¿listo? Bueno, comenzamos. ¿Jar, estás bien? ¿Ya estás preparado? ¿Jar? Dejá de comer, Jar, pero todo el tiempo... Bueno, yo no puedo comer ahora, mierda. Vamos, dale. Dale. Presenta, en su ciclo de radioteatro, el asesinato de Vittorio Calzonetti. En un viejo y desvencijado edificio de oficinas, se encuentra el despacho de uno de los detectives más sagaces de la ciudad. Al día de hoy ningún delincuente se ha escapado. Claro, salvo los conductores de Roja Directa, que siguen cometiendo crímenes por doquier. Hablamos nada más ni nada menos que de Ezequiel Montoya. Allí, una bella y sensual secretaria comienza su labor. Nos acercamos a la cómoda oficina de este afamado detective. ¡Ay, pero qué calor! Si seguimos así me voy a deshidratar toda. Y este ventilador de mierda que no anda. ¡Ay, no! Mi jefe es tan canuto que no es capaz de comprar un aire acondicionado como la gente. Yo no entiendo. Está más cagado de hambre que de costumbre, che. Pero se le está yendo la mano, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Este teléfono? ¡Ay, se escucha re bajito el teléfono! Hola, Ezequiel Montoya, agencia de detectives. No, señor, equivocado. No, esto no es un tiro. ¿Pero cómo dice? ¿Pero por qué no se va la...? ¡Ay, pero qué maleducada! ¡Por Dios, Dios mío! ¡Ay, pero qué calor, che! Otra vez el teléfono. Suena re despacito. ¿Hola? Sí, señora Durán. ¿Cómo no, señora Durán? Su gato se perdió. ¿Cómo no? Lo buscaremos. Claro, señora Durán, enseguida. Sí, señora, sí. Ay, pero qué calor insoportable. No, mejor me saco la blusa. Total, ¿quién va a venir, no? En ese instante, se escucha la voz del jefe, Ezequiel Ramiro Montoya, detective privado, más conocido como Ezequiel o el impotente. Divorciado, alcohólico, justamente impotente. Un detective que hasta la semana pasada trabajaba para la policía de Tortuguitas, pero fue despedido por haber sido sorprendido robando galletitas al comisario. Ezequiel es totalmente amargado y odia totalmente su trabajo. Sin embargo, es lo único que aprendió a hacer bien en su vida. Y es lo único que lo mantiene vivo. Buen día, Carolina. Decime, ¿algún mensaje? ¿Salió algún trabajo decente? No, jefe, llamó a la señora Durán. Se le perdió el gato otra vez. ¿Quiere que se lo busquemos? Ah, también llamó el cornudo de González para que sigamos a su mujer. Parece que le encontró una cajita de preservativos en la cartera de ella. Y como todos sabemos que tiene el mismo problemita que usted... ¿De qué hablas, Carolina? Ay, no se preocupe, jefe. A cualquiera le puede pasar. No seas boluda, Carolina. ¿No llamó nadie más? Sí, llamó su ex. Quiere que le mande la plata lo antes posible o si no viene y lo castra. ¿Eso te dijo? Bueno, en realidad no, me dijo. Decile al impotente y marica de mi ex que me mande la plata o voy y le corto lo que nunca usa. ¿Qué será, jefe? ¡Carolina! Dios mío, solo problemas y ningún trabajo de verdad. Esto ya es deprimente. Mi vida no tiene sentido. Sí, la vida de Ezequiel no tiene mucho sentido. Solo desde que su mujer lo dejó por un entrenador. Un muchacho 20 años más joven que él. Hace exactamente 3 años, Ezequiel no ha tenido ningún tipo de contacto sexual, situación que lo pone en un estado calamitoso. Además, su cuenta bancaria ha ido decreciendo en gran medida. Sí, afrontémoslo, Ezequiel era un gran fracasado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es fracasado? Ay, no le haga caso, jefe, es el relatar. El que sabe, hay muchas mujeres que mueren por usted. Sí. En algo Carolina tenía razón. Había una mujer que moría por Ezequiel. Y esa era la misma Carolina. Una mujer vulgar, pero con un corazón de oro. Claro que ese corazón no le alcanzaba para pagar la pensión en la que vivía. Pero su amor por Ezequiel aumentaba su fidelidad. Claro está que no tenía muchas luces y mucho menos estaba buena. Es más, era un horripilante bicho. ¡Ey! ¡No se pa! ¿Sí? ¡Ay! ¡Tampoco estoy tan mal! No se preocupe, jefe. Yo estoy aquí para arreglarlo. Usted sabe que cuando lo desee, puede tomarme a su antojo. ¡Soy suya, jefe! ¡Úseme! ¡Tíreme acá en este escritorio! ¡Tómeme! ¡Tómeme hasta que los vecinos llamen a la policía por los ruidos de nuestro amor frenético sensual! ¡Soy toda suya, jefe! ¡Venga! ¡Toque! ¡Toque! ¿Qué le parece? ¡Ay! ¿Qué me parece? Aterrador, terrorífico, desagradable, espantoso, espeluznante. Pavoroso, vomitivo. ¡Pero jefe! Hija, Carolina, le agradezco mucho, pero si quisiera suicidarme lo haría de una manera menos dolorosa. Iré a mi oficina, que no me moleste nadie. Sí, señor. Ezequiel se dirige a su oficina totalmente. Totalmente. Carolina, sentado en su silla, lanza un suspiro. Carolina le preocupa a su jefe. Sabe que si seguía así, se iba a enfermar. ¡Ay, cómo me preocupa mi jefe! Si sigue así, se va a enfermar. Es lo que dije. Bueno, inesperadamente, alguien golpea la puerta. ¡Ya va, ya va! ¡Ay, pero qué insistente! ¡Pero por favor! Entra una mujer espectacular, delgada, de cabellos rubios como si fuera un ángel, ojos grandes y violáceos, unas piernas celestiales, una cintura que haría despertar a un muerto, unos pechos enormes y firmes que invitan a la lujuria, una boca sensual y viciosa, unos ojos seductores, una voz. Hola, buenas tardes. Ay, perdón, tantas emociones juntas me han afectado la garganta. Necesito ver a Ezequiel, me dijeron que es el mejor detective. ¿Qué se le dijeran? Ay, la estaban jodiendo, querida. Bueno, a rigor de verdad, lo que me dijeron es que es muy discreto. Y yo necesito mucha discreción. Entiendo, pero ¿sabe qué? Le voy a tener que dar una cita. Imagínese que Ezequiel tiene muchos casos y está muy ocupado. Carolina, acá no pasa nada, ¿eh? No tengo una mierda que hacer. Me voy a darle de comer a las palomas en la plaza. Cualquier cosa, pegamos un grito por la ventana. Jefe, acá hay una clienta, jefe. ¿Qué? ¿Una clienta? ¿En serio? Sí, era una clienta. Una clienta real de carne y hueso. Ezequiel hizo pasar a la bella mujer hasta su sucio, mal decorado despacho. La hizo sentar y le ofreció algo de beber. ¿Quiere un tinto? No, gracias. No acostumbro a beber tan temprano. Ah, yo sí, me baja la presión, ¿vio? Bueno, cuénteme, no me ha dicho su nombre. Mire, detective, le voy a ser sincera. Si una mujer de mi categoría se digna venir a este sucucho fraudulento, es... Esto a Ezequiel le disgustó un poco. Mire, señora, lo que me dice me disgustó un poco. Como diga, mire, yo busco principalmente discreción. Pues ha venido al mejor lugar indicado. Usted le puede meter unos cuernos así de grande a su marido que ni su bombacha se van a enterar. Ah, mire usted, poeta. Estoy dispuesta a pagar mucho dinero. Pero si alguien se entera que estuve aquí, yo misma haré que usted no vuelva a trabajar nunca más, ¿me entiende? Sí. Ezequiel entendía muy bien lo que esta mujer le decía. Oiga, ¿me puede dejar contestar a mí? Sí, por supuesto. Sí. Entiendo muy bien lo que me dice, pero por lo menos podría decirme su nombre. Claro, por supuesto. Mi nombre es Susana Pandolfo de Calzonetti. ¡Qué nombrecito! ¿Y a qué debo su honor? Han asesinado a mi esposo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que lo han asesinado, matado, quitado la vida, crepado, liquidado, exterminado, ultimado, acabado, hecho mierda en una palabra. Ya entiendo, sé lo que significa asesinado. ¿Cuándo pasó esto, señora Calzonetti? Esta mañana. ¿Ya dio aviso a la policía? Por supuesto, pero estoy seguro que no van a hacer nada. Son unos incompetentes. Pero para eso vine con usted. Hizo muy bien, señora. Yo soy el más sagaz y profesional detective de la zona. ¿Estás segura que no quiere un traguito? Escúchame, imbécil. Necesito que el culpable esté detrás de las rejas. Tiene que pagar por esto que hizo. Quédese tranquila, yo encontraré al asesino. No es necesario que encuentre a nadie. Yo sé quién es. Usted solo tiene que llevarlo tras las rejas. ¿Qué quiere decir? Detrás de las rejas, encerrarla, recluirla, confinarla, aislarla, encarcelarla. Ya sé que es detrás de las rejas. ¿Quién es el supuesto asesino? Su nombre es Jessica Yolanda. la secretaria de mi marido. O mejor dicho, la ex secretaria. Una turra a la cual mi marido apreciaba mucho. Entiendo. Estaba buena entonces. ¿Cómo dice? Nada. ¿Por qué sospecha de esa mujer? No sospecho, estoy segura que esa perra mató a mi Vittorio. Ella seguro, ella siempre le tenía ganas, siempre paseaba por la casa vestida como una torranta. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Como una torranta, una trola, una puta, una golfa, una cualquiera, una prostituta. Sí, una... ya sé lo que es una torranta, señora. ¿Trabajaba en su casa? Sí, no solo eso, la muy perra también vivía en la habitación de huéspedes, por lo menos hasta hace una semana. A mi marido le gustaba siempre contar con sus empleados en casa. Entiendo. ¿Cómo se llevaba usted con su esposo? Excelente, como cualquier pareja. ¿Tienen hijos? Esta pregunta entristeció un poco a Susana. ¿La entristeció un poco esta pregunta? No, está bien, estoy bien. ¡Ve, relator, para qué se mete! Verá, Vittorio no quería, nunca le han gustado los niños. Decía que solo traían problemas. Cuando recién nos casamos, hace 30 años yo quedé embarazada, pero al momento de dar a luz lo perdí. Estuve 2 semanas internadas en la clínica Santa Bárbara. Cuando volví, Vittorio no era el mismo. Creo que mi marido en el fondo le gustaba tener un hijo y que nunca me lo perdonó. Entiendo. ¿Y por qué cree que su secretaria es la asesina? Porque lo es. La muy atorranta estuvo con mi marido esta mañana, minutos antes de que yo lo encontrara muerto. Y luego la muy turra huyó. Yo la perseguí, pero no la... ya se había ido. De modo que fue usted la que encontró el cadáver, ¿no? Sí, así es. Esta mañana, a las 10, como es mi costumbre, voy a su despacho a llevarle un té de manzanilla. Golpeo y no me contesta. Entonces tomo mi llave y entro. Ahí lo encuentro al pobre Vittorio tirado en el piso con un lapicero clavado en el corazón. ¡A la mierda! ¡Qué feito, eh! Está bien, quédese tranquila, señora Calzonetti. Yo me ocuparé de encontrar las pruebas para llevar a la cárcel a Sarpía. Gracias, se lo voy a agradecer y mucho. En realidad, yo cobro un poco más que un agradecimiento, ¿vio? Claro, por supuesto. $2,000 le parece bien para empezar. ¿Cuánto? Sí, para empezar está bien. Una última pregunta. ¿Quién hereda al señor Calzonetti? Supongo que yo. Él no tenía parientes vivos. De todos modos, creo que lo donaré a alguna entidad de bien público. Supongo que sabe que posee una fortuna personal de muchos millones de dólares. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. ¿Sabe qué? Me acabo de dar cuenta que a lo mejor voy a necesitar unos $1,000 más, por si me agarra hambre en el camino, ¿vio? La señora Susana entrega un fajo de billetes y unas fotos de Jessica Yolanda, la supuesta asesina, y se retira. Ezequiel salta de la alegría. Contento, llama a Carolina. ¿Qué pasa, jefe? Pasa, Carolina, que las cosas empiezan a mejorar en esta oficina. Ponete linda que te invito a comer un pancho. Linda, por lo menos peinate un poco. Ezequiel y Carolina se van al parque a comerse un rico pancho. Al regresar, el sagaz detective, sentado en su despacho, revisa unos papeles. ¿Qué está haciendo, jefe? ¿No escuchaste? Estoy revisando unos papeles. Ezequiel continúa mirando unos papeles pensativamente. Eran unas fotos de una mujer muy bella. Sin embargo, Ezequiel no actuaba como actuaba casi siempre que miraba fotos de mujeres hermosas. Esta vez no estaba excitado, sino todo lo contrario. Estaba preocupado. Jefe, lo veo preocupado. ¿Qué pasa? Pasa, querida Carolina, que no puedo entender cómo la belleza irremediablemente concluye en un crimen. ¡Ay, jefe, no exagere! Tampoco todas las mujeres bellas somos asesinas. Ay, Carolina, qué poco sabes de la vida. La belleza conspira contra la libertad. Unos bellos ojos, una seductora boca, unos buenos pechos, irremediablemente te lleva a enamorarte. Y decime, Carolina, ¿hay algún crimen mayor que el amor? ¿Que la muerte de la libertad? ¿Qué? Ay, jefe, estaba hablando. Ay, perdón. Estaba mandando un mensaje al programa de Susana Jiménez. No sabe la quita que me puedo ganar. ¿Qué decía? Nada importante. No, nunca las palabras de Ezequiel eran importantes. Producto de su marcado alcoholismo y su prolongada abstinencia sexual, Ezequiel solía dejarse internar en los más lamentosos y cursis laberintos verbales. En ese instante, alguien golpeó la puerta. ¡Jefe! ¡En este instante alguien golpea la puerta! ¿Qué esperás? ¡Abrí la puerta, imbécil! ¡Ay, ya voy! ¡Negrero de mierda! Encima que no me pa... Buenas tardes, ¿qué desea? ¿Qué deseo? Deseo tantas cosas, querida. Pero en este momento necesito ver al mejor detective de la ciudad. Ah, bueno. Ahora le paso la dirección. Se llama Fabián Osval. Trabaja acá, un par de cuadras por acá. ¿Pero cómo? ¿Aquí no es el despacho de Ezequiel? Ah, sí, claro, pero como dijo el mejor, yo pensé... Bueno, no importa, ya lo llamo. ¿Quién le digo que lo llama? Dígale que soy Jessica Yolanda Gómez. ¡Ah! Ah, bueno, no me diga que usted es una turrita que mi jefe contrató para hacer la cochinada. Mire, pierde su tiempo. Mi jefe es impotente. ¿Pero qué dice? Yo soy secretaria del señor Vittorio Calzonetti. ¡Ay, me asusté! ¡Ay, ahora tienen efecto! ¡Ay, Dios mío, cómo está la radio! Bueno, yo ya la llamo. Jessica Yolanda me dijo, ya voy. Enseguida la llamo. Carolina se dirige al despacho de Ezequiel. La mujer se sienta en el mugriento y oloroso sillón. Es una mujer bella, pelo rojo como el fuego. Sus ojos, un marrón brilloso que transporta con su color a lo más profundo de la tierra. Su boca, una puerta entreabierta hacia el infierno mismo. Sus piernas, largas, dóciles, entrenadas para la feroz lujuria. Sus pechos, sus pechos. Oiga, relator, ¿qué tal si termina? Que ya quiero atenderla. Sí, está bien, perdón. Carolina hizo pasar a Jessica al despacho de Ezequiel. Ezequiel la miró de arriba abajo. Luego la hizo sentar y le ofreció un trago. ¿Gusta un Fernandito? No, gracias. No bebo en mi estado. ¿Estado? No, no me haga caso. Vayamos al grano. Me imagino que ya sabe quién es Vittorio Calzonetti. ¿Debería saberlo? No se haga el idiota, idiota. Sé muy bien que la yegua de Susana estuvo con usted. Veo que tiene buenos informantes. Y también deduzco que no se llevaba muy bien con la mujer de su ex jefe, ¿no? Vaya, veo que no me han mentido. Es usted muy sagaz, detective. Vayamos al grano, señorita. Hoy estoy particularmente de muy mal humor. Mire, Ezequiel, si recurre a usted es porque me han dicho, a pesar de lo mugriento, asqueroso y vomitivo, es un muy buen detective. No le han mentido. ¿Y qué es lo que quiere de mí? No se haga el vivo y guarde esa asquerosidad inmediatamente. Bueno, está bien, no sabía que le gustaba tomar tanto alcohol. Dígame, señorita Jessica, ¿en qué le puedo ser útil? Mire, Ezequiel, le voy a ser franca. Sé muy bien que al señor Vittorio Calzonetti lo han asesinado. Y sé muy bien quién fue. ¿Y eso? No, no le da importancia, es el operador que ha estado molestando desde el principio. ¿Y puedo saber quién es el asesino de su jefe? Vamos, Ezequiel, no es obvio. ¿Quién se queda con toda la fortuna del señor Calzonetti? Según tengo entendido, su esposa. ¡Ahí está! Vamos, señorita, la señora Susana tiene una fortuna personal mucho más grande que la del señor Calzonetti. ¿Más grande, dice? Bueno, pero de todos modos, ella es ambiciosa en todo sentido, no solamente con respecto al dinero. Ella le daría toda la fortuna y no se la merece. ¡Ella es la asesina! ¡Qué interesante! ¿Y tiene pruebas de lo que dice? ¿Y para qué corno cree que lo quiero contratar? ¡Ah, me quiere contratar! ¡Por supuesto, imbécil! Y ya deje de rascarse el culo que me está dando náuseas. Quiero que encuentre las pruebas para poder llevar a la cárcel a la hija de Remi... ¡Puta! ¡Ay, le parece, señora Durán! ¡No es para tanto! ¡Carolina, no ves que estoy ocupado! ¡Ay, discúlpese! ¿Quién es la señora Durán en el teléfono? Parece que su gato... Se escapó de nuevo. No entiende que su gato no la soporta. ¡No, no es eso! Me dice que su gato anda noviando con la gata del vecino. Y según ella, la gata es una puta. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? ¿Quiere que investiguemos los antecedentes de la gata, Ezequiel? ¡Carolina, decile a la señora Durán que... ¡Ay, está bien, Ezequiel! ¡Está bien! ¡Tampoco para que te pongas así, che! Ay, señora Durán, el detective no la va a poder atender. Sí, no la va a poder ayudar con su gato. Ahora está ayudando a otro gata. Disculpe, ¿en qué estábamos? La bella Jessica Yolanda Gómez estaba pidiéndole al mediocre detective que encuentre pruebas para llevar a la cárcel a la esposa de Vittorio Calzonetti. Oiga, le preguntaba a ella, no a usted. Está bien, señorita, tomaré el caso. Disculpe. Pero bien debe saber que mis honorarios son altos, ¿no? ¿Altos? Me habían dicho que se conformaba con un sándwich de milanesa y dos botellas de cerveza. Digamos que hemos actualizado los precios. Está bien, le pagaré lo que sea. Pero recién voy a disponer del dinero el lunes próximo. Se me puede esperar, ¿no? Por supuesto, esperaré hasta el lunes. Ezequiel, totalmente ajeno a su costumbre, comenzó a pensar. De pronto tuvo una idea. Escribió unas palabras en un papel y llamó a Carolina. ¿Llamaba a Ezequiel? ¿Cómo sabía si yo no abrí la boca? Ah, es que escuché al relatar. Ezequiel entregó el papel a Carolina. Está bien, averíguame esto. Está bien, jefe. Jefe, compro papelilla. Eso después, tarada. Averiguámelo de abajo. Como le decía, voy a tomar su caso. Pero para eso me va a tener que decir todo. ¿A qué se refiere? Quiero saber cuál era su relación con su jefe. Buena, por supuesto. Era un buen hombre. No se merecía lo que esa perra le hizo. A ver, señorita Jessica, vamos a entendernos. Yo con mi secretaria me llevo muy bien. Pero si la matan, no me preocuparía en contratar un detective para que le investiguen su asesinato. Claro. ¿Entiende? Claro, si es detective. Claro, claro. Pero no se vaya por las ramas, ¿sabe a lo que me refiero? Está bien, se lo diré. Yo era la amante de Vittorio Calzanetti. Acabáramos, me lo temía. ¿Y cómo puede ser que una mujer tan bella y joven se haya podido relacionar con un anciano como Calzanetti? Usted lo conoció a Vittorio. Era un buen hombre, muy bueno, muy tierno, muy amoroso. En cambio ella todo lo contrario, era una mala madre. ¿Cómo dijo? Tengo entendido que no tenían hijos. Tiene razón, por culpa de esa víbora demoníaca, Vittorio nunca pudo disfrutar de un hijo. ¿Por culpa de ella? Sí, Vittorio amaba a los chicos, pero esa perra no. Ella es la típica mujer que abandona a sus hijos al nacer. Quédese tranquila. Dígame, Jessica, ¿cuándo fue la última vez que lo vio con vida? El miércoles pasado, 2 días antes de que la bestia esa lo asesinara. ¿El miércoles? ¿Usted no habló con él hoy a la mañana? ¿Cómo dice? No, claro que no, yo... Está bien, la mantendré al tanto. Muchas gracias, pero la puta madre. ¿Pero qué pasó? ¿Se siente bien? Sí, se me cayó un lente de contacto, pero no se preocupe, tengo prisa. La bella mujer se retira del despacho, un poco preocupada, y tapándose el ojo izquierdo con la mano. Ezequiel se sienta y saca del cajón de su escritorio una botella de Fernet, prende un cigarrillo y se queda mirando por la ventana. Al cabo de unos minutos, entra Carolina con un papel. Permisa, jefe. Acá está la información que me pidía. A ver. Como me lo temía. Esto me está cerrando. Carolina, ¿qué haces con mi Fernet? Ay, perdón, jefe. Es que este caso me tiene un poco nerviosa. ¿Qué hacemos ahora? Iremos a la escena del crimen. Las respuestas siempre están ahí. Hay cosas que no me cierran. ¿Qué no le cierra, jefe? La mentira. Todavía no me cierra la mentira. ¿Quién miente, jefe? Las dos. O quizás ninguna. Ay, deje de tomar tanto, jefe. No seas idiota, Carolina. La mentira está inmersa en la subjetividad tal que a veces dudo de su existencia. ¡Ay, jefe, ve! ¡El alcohol ya le está afectando! No, Carolina, ya nada puede afectarme. Nada, excepto la soledad. Bueno, jefe, si usted quiere, yo puedo matar su soledad. Toque, jefe, toque. Toque, deja. Deja, Carolina, deja. Si quisiera suicidarme, ya me habría pegado un tiro. Sí. Si quisiera suicidarse, ya se habría tirado un tiro. Pero esa no era la intención de Ezequiel. Tenía que conocer la verdad, y no por el dinero, sino por el orgullo. Jamás había perdido un caso, claro, salvo el de los conductores de Roja Directa, pero esa es otra historia. Carolina, antes de irnos, necesito que llames a mi amigo Diego Marinoli, el director de la clínica Santa Bárbara. Necesito esta información. ¿Cuál? Esta. Ezequiel entrega a Carolina un papel con varios datos. Carolina obedece y realiza la llamada. Más tarde, el sagaz detective y Carolina se dirigieron en el destartalado Fiat 600 hasta la mansión de Vittorio Calzanetti, que estaba situada en la parte más rica de la ciudad. Este vecindario traía al detective intensos y dolorosos recuerdos. Jefe, me parece a mí hoy este vecindario le trae intensos y dolorosos recuerdos. No digas boludeces, Carolina, nada de eso. Al cabo de unos minutos, el destartalado vehículo se estacionó frente a la mansión. Jefe, ¿qué venimos a buscar acá? Algo muy importante. ¿Pista, jefe? No, el baño, el Pancho me cayó para el culo. Detective, no me diga que tiene novedades para mí. ¿Me permite ir al baño, señora? Claro, pase. El detective y su horripilante secretaria entraron a la mansión. Después que el detective terminó de hacer lo que tenía que hacer, ambos, acompañados por Susana, se dirigieron al despacho de Vittorio Calzanetti. Dígame, detective, ¿ya encontró las pruebas que involucran a esa vulgar y perversa asesina? Todavía no, señora, pero ya estamos cerca. Solo falta un capítulo más. Ay, detective, todo esto me pone tan mal. ¿Quiere más té? Tengo torta también. ¿Tiene de chocolate? Quizás después. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas. Sí, por supuesto. Las que quiera. Cualquier cosa para poder encerrar a la asesina de mi marido, Vittorio. Dígame, Susana. Usted me dijo que hoy cuando llegó encontró a Vittorio muerto. Ya le expliqué. Yo golpeo y no me atiende, entonces busco las llaves y... ¿Las llaves? ¿Estaba cerrado con llave? Sí, así es. ¿Quién más tiene las llaves del despacho? Solo yo y Vittorio, nadie más. Por seguridad las cambiamos cada mes. La semana anterior incluso habíamos cambiado la cerradura. Entiendo. Me imagino que en este lugar tiene seguridad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Está Benjamín, el jefe de seguridad. Él fue el que me informó que la turra se fue corriendo luego de matar a mi esposo. Ay, che, pero qué hambre que me dio, ¿eh? Entiendo. Una pregunta, señora Susana. ¿Cómo era la personalidad de su esposo? ¿Cómo era? Era como cualquier hombre de negocios. Se pasaba horas en su despacho y deseaba que nadie lo molestara. Tenía constantemente ataques de mal humor. Yo le decía que era porque era gordo y de pies pequeños. Mi padre solía decir eso, que todos los gordos y de pies pequeños eran malhumorados. ¿Pies pequeñas? ¡Ay, qué graciosa! Sí, eso le molestaba mucho. Incluso se compraba zapatos dos números más grandes para disimular sus pies. Interesante. Revisaremos un poco el despacho para ver si encontramos algo. Si a usted no le molesta, claro. Por supuesto, pero por favor, no toquen nada. No me gustaría que me manchen el mobiliario con grasa. Susana se retira. Ezequiel y Carolina observan detalladamente cada centímetro del despacho del asesinado Vittorio Calzonetti. Jefe, ¿por qué estamos observando detalladamente cada centímetro del despacho del asesinado Vittorio Calzonetti? Ay, Dios mío, buscamos pistas, tarada. Ay, bueno, tampoco para que se... ¡Ah! Carolina tropezó con un pequeño trozo de alfombra que sobresalía del suelo. Cae pesadamente sobre el escritorio. Carolina, ¿estás bien? Sí, esto me pasa por usar zapatos grandes. Son de mi hermana, ¿vio? Ay, menos mal que el lapicero estaba del otro lado. Si no, me lo clavaba en el pecho. ¿Qué dijiste? No sé, el lapicero, costado, clavado, pecho, que lo amo. Eso es, claro. ¿Qué, jefe? Nada, no importa. Vámonos de acá. Tenemos que hablar con alguien más. Carolina se agacha para ponerse los zapatos que se le habían salido y encuentra un papel. Jefe, me agaché para ponerme los zapatos que se me habían salido y encontré este papel. Idiota, ¿puedes dejar de repetir lo que dice el relator? Dame eso. ¿Qué dice? ¿Qué es? Embarazada. Es un test de embarazo. ¿Quién está embarazada, jefe? Eso es lo que vamos a averiguar. Muy interesante. ¿Qué? No se haga el misterioso. La escritura de un departamento, arrugada. Ahora comienzo a entender. Ay, jefe, yo no entiendo un zorongo. ¿Ya sabe quién es el asesino del doctor Calzonetti, del señor Calzonetti? No, pero acá hay más. Pero acá hay algo más importante que ese fiambre. Acá ocultan algo, y creo que ya sé qué es. ¡Vamos! Ahora, jefe, no podemos esperar hasta que nos traigan la torta de chocolate. Vamos, en el camino te doy una gran barra de chocolate. Ay, jefe, qué picarón. Aquí termina este vulgar y preciado primer capítulo. ¿Qué es lo que pensó el detective cuando Carolina se dio un palo? ¿Quién está embarazada? ¿Qué oscuro secreto ocultan Susana y Jessica? ¿Podrá por fin Carolina comerse un buen chocolatín? ¿Quién mató a Vittorio Calzonetti? Esto y más interrogantes serán respondidos el viernes que viene cuando presenciemos el último capítulo de El asesinato de Vittorio Calzonetti. Te pedimos perdón por lo que acabas de escuchar. Ante cualquier inconveniente te recomendamos que visites a tu médico de cabecera. Y te prepares porque muy pronto tendrás otro... Radioteatro de la semana. Verborragia sin sentido en forma de teatro. Y bueno, che, ¿qué querías? Y es gratis. Lo único que falta es que no lo paguen ni un peso y pretenden... ¡Me da que la chupe, mirá! ¡Pelos de todos, carajo!